estoy viajando. Nosotros somos los de la moto destartalada que está allá. Mi libertad terminó hace 200 millas cuando cruzamos el condado Portage. No, Telma, no necesitamos la lámpara. Ya hay electricidad. Vayan a la Triple Rock con el reverendo Clio. Al fin estamos aquí. Fue un viaje horrible. Sí, seguro que sí. De veras, sí. Tengo que llegar a Los Ángeles. Anda, Rey. Rey, vamos. No sé. Pues será bueno para ustedes. Irán a Washington, Nueva York, Boston. Tengo todo listo para ustedes. Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. Muy buenos días a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior. Los saludamos en este sábado primero de agosto del año 2020. Y a partir de este momento comienza De Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte. Porque la sala de cine que abre más temprano en Colombia es De Película de Caracol Radio. Y todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo a nuestra cuenta de Twitter, @caracoldepeli, o lo pueden hacer a través de caracol.com.co/depelícula en Hable con el Programa. Y allí, además de dejar sus comentarios, sugerencias y opiniones, también tienen a su entera disposición nuestros programas completos, sin cortes, sin interrupciones, para que los escuchen a cualquier hora del día en nuestra plataforma a la carta, o lo pueden hacer a través de los podcasts que están en FeedBurner y en iTunes. Cada temporada tiene su final, cada estación tiene su final. Esta canción pertenece a Holly Golightly and the Green Hornets, una bellísima canción, There is an End, hay un fin. Y pertenece a una de las películas que están presentes en nuestro top 40 de este fin de semana. Un género maravilloso, muy amado por los realizadores, por los productores. Se trata de las road movies. Las películas de carretera, esas historias que cuentan su relato a lo largo de un viaje. Puede ser un viaje en carro, en tren, algunas en barco, en fin. El hecho es que las road movies tienen esa particularidad que no tienen sus acciones en un solo lugar, sino que recorren grandes extensiones de terreno, como lo vamos a recordar a lo largo de este top. Del 40 al 1 nos iremos de viaje, viajemos juntos a través del cine, de los fotogramas, de los sonidos, en el top 40 de las road movies o películas de carretera. Así que vamos con nuestro lugar número 40. Número 40. Ay, vaya, miren quién está en mi puerta. ¡Chad King! ¿Cómo te va, vaquero? Soy Sal. Sal. Eres fuerte. Ellos. Sí. Sal y Carlo, los escritores. He oído mucho de ustedes, chicos. Te orientaremos en los caminos de Nietzsche en esta pésima ciudad. Y, por supuesto, fumaremos hierba. Bueno, sí, tenemos mucha de esa. Marilú, ¿por qué no te levantas y nos preparas un café? Mis amigos escritores están aquí. ¡Pasen! Hola, hola. Llegamos a la posición número 40 con una película francesa de 2012, On the Road, en la carretera, que mejor título, perdón, una road movie. En la dirección aparecía Walter Salles, que también estará presente en este conteo con otro de sus largometrajes. Le gusta el cine de carretera. Estaba inspirada en la novela de Jack Kerouac y como protagonistas aparecían Gary Hedlund, Sam Riley, el mismo actor de Control, y Kristen Stewart, la preciosa mujer que algunos dicen que no sabe actuar, pero bueno, en esta película lo hace bien. También estaba Amy Adams y esta coproducción de Francia, el Reino Unido, los Estados Unidos, Brasil y Argentina, de Vanguard Films, mostraba una historia recreada en los años 40, también 50, donde Sal Paradise, el rol a cargo de Sam Riley, tras la muerte de su padre, él aspira a ser escritor y conoce a Dean Moriarty, el rol a cargo de Gareth Hedlund, un hombre que estuvo un tiempo en prisión, pero que tiene una particularidad y es un magnetismo, una personalidad podría decirse arrolladora, y él sostiene una relación sentimental con Marilu, la mujer que escuchábamos ahí de fondo, a la que le dicen que vaya y prepare un café, interpretada por Kristen Stewart. Pues ellos se hacen amigos al instante, Sal y Dean, y buscan esos aires de libertad. Deciden huir de la rutina, de la monotonía, y emprenden un viaje hacia el sur de los Estados Unidos con Marilu, y allí van a tener diferentes situaciones. Una de ellas va a mostrar esas orientaciones sexuales de Dean Moriarty, que para procurarse algún tipo de dinero, pues vende su cuerpo, se convierte en una especie de gigoló, y donde también se forma un triángulo amoroso que no va a terminar pues muy bien en este viaje desenfrenado a finales de los años 40. Una película que estuvo en la selección oficial del Festival de Cine de Cannes en el año 2012, en nuestro lugar número 40, On the Road, en la carretera de Walter Salles. Sal, eso es porque no tienes ni un maldito trabajo, hijo. ¿Sí? Mi viejo aún está perdido. Número 39. Hey, sweetie. Yeah. Come up front. We're crossing the city line. Come on. Okie dokie. Hurry, this is historic. Okay, okay. God, this is a great kitchen. Melted cheese. Oh, boy. Y esa pareja que escuchamos ahí de fondo es la protagonista de nuestro largometraje en la posición número 39, un film de los Estados Unidos de América con el guion y la dirección y el gran protagónico del maestro Albert Brooks. Se trata de la película de 1985, Lost in America, Perdidos en América, un largometraje de la Warner Bros. Que tenía como compañera de Albert Brooks a Julie Haggerty, la mujer de ¿Dónde está el piloto? Airplane. Y aquí la historia muestra a David Howard, el rol a cargo de Albert Brooks, un publicista que no obtiene un puesto que ha soñado durante mucho tiempo, el de vicepresidente en la compañía para la que trabaja, y por eso manda todo al carajo y dice, bueno, no me dieron el puesto, yo renuncio y me voy. Convence a su esposa Linda, el rol a cargo de Julie Haggerty, para que haga lo mismo, que renuncie a su trabajo. Venden la casa, venden de todo, hacen venta de garaje y se compran uno de estos vehículos, unas van, una casa rodante, y se van a recorrer los Estados Unidos de América. ¿Cuánto se llevan? $145,000. Y deciden que su primera parada es nada menos y nada más que en la Ciudad del Pecado, en el estado de Nevada, en Las Vegas. Y desde ese instante pues nos van a mostrar una cara amable, divertida, aunque ahí también está presente el drama de esa gran América, de la Unión Americana, de Norteamérica. Nuestro lugar número 39 de 1985, Lost in America, Perdidos en América. Número 38. Muito obrigado, senhor. Quero mandar a carta pro meu pai. Antes, escreve. Pai, vem aqui no Rio que minha mãe se machucou. Você tem dinheiro? Tenho. Mostre. Mostra. Quem é que você conhece aqui no Rio? Minha mãe. Quem mais? Anda, escreve logo essa carta aí que eu tô mandando. Só eu vendo dinheiro. Então devolve a carta da minha mãe. Top 38, de nuevo Walter Salles, se las trae con el cine de carretera, con las road movies, con esta preciosa, maravillosa película de 1998 del Brasil, de 115 minutos de duración, Central do Brasil o Estación Central de Brasil, la película con el guion de João Emanuel Carneiro, con la dirección de Walter Salles, en el reparto la maravillosa, sublime Fernanda Montenegro, acompañado de Vinicius de Oliveira y Marília Pera. Y este road movie mostraba la pobreza el drama social que se vive al interior de una nación tan grande como lo es Brasil. Y aquí, en la estación central en Río de Janeiro, una antigua maestra se gana la vida escribiendo las cartas que le dictan las personas que son analfabetas, que no tienen el don de la escritura. Desde ese instante, pues esta mujer está tratando de llevar esa vida impasible que tiene, porque es una mujer solitaria y que ha tenido pues una serie de golpes del destino. Ella prácticamente se ha vuelto indiferente, ve cómo ante sus ojos pueden asesinar a un ladrón en la propia estación central de Brasil, todo porque se roba un Walkman y ella pareciera que el mundo le resbala. Sin embargo, ahí aparece ese niño, ese gran protagonista que ve cómo su mamá es atropellada en una de las primeras escenas de la película. Este niño queda a la deriva porque su padre se encuentra a muchos kilómetros, empieza a aguantar hambre y esta mujer decide ayudarlo. Dora se hace cargo de ese niño y empiezan ese viaje recorriendo ese Brasil en bus, en otros medios. Una película dura y tierna a la vez, podría decirse, que fue nominada a mejor película en habla no inglesa y también a mejor actriz para Fernanda Montenegro, y también se paseó con propiedad y con toda la razón por otros festivales y premios como los Globos de Oro, los BAFTA, el Festival de Cine de Berlín y San Sebastián. Una película supremamente recomendada y que recoge ese espíritu de las road movies. Nuestro lugar número 38 de 1998, Estación Central do Brasil. Você tem algum parente morando ainda aqui no Rio? Uma tia? Número 37. Dios, estoy cansado. Tengo un maldito cansancio. ¿Sabes qué tan cansado estoy? Si una chica viniera a mí rogándome hacerle el amor, no podría hacerlo. Papá. Así de cansado estoy. Cuida tu lenguaje, ¿quieres? Está escuchando música. Olive, te daré $1,000,000 y volteas ahora. ¿Ven? De acuerdo, pero los demás te oímos. Ustedes no me importan. ¿Quieres que te dé un consejo? Bueno, de todas formas te lo daré. No quiero que cometas los mismos errores que cometí cuando era joven. Llegamos a la posición número 37 en este top 40 de road movies, que tiene esa maravillosa particularidad, y es que saltamos de producción en producción y todas son absolutamente increíbles, excelsas, como esta película cuyos sonidos tenemos de fondo del año 2006, Little Miss Sunshine, La Pequeña Miss Sunshine, una producción de Jonathan Dayton y Valerie Faris, con el guion de Michael Arne y con un reparto donde cada uno de los actores se fajó tremendos roles, encabezados por la preciosa Abigail Breslin, que estaba bien pequeñita, acompañada de Steve Carell, Toni Collette, Greg Kinnear, Alan Parkin, que escuchamos ahí alegando y contando sus historias en un ancianato, y Paul Dano, que era más bien corto de palabras, pero generoso en expresiones. Y esta película muestra a una de las familias más disfuncionales en la historia del cine, los Hoover, una familia donde el abuelo pues no tiene problemas en sniffar cocaína y frecuentar prostíbulos, que es bastante grueso de calibre en sus palabras. Él está viviendo con su familia, donde un padre que puede considerarse un fracasado, donde una madre que tiene problemas de comportamiento, donde aparece el rol a cargo de Steve Carell, que es el tío que también pues tiene tendencias suicidas, al igual que el rol a cargo de Paul Dano. Y en medio de ese escenario aparece el rol de la pequeña Abigail Breslin, Olive, la hija pequeña, que tiene problemas de sobrepeso y que trata de salir adelante ganando un concurso. Pues esta familia acogerá esa pequeña van, muy del estilo de los hippies, esa Volkswagen amarilla, esta película en su póster, en sus filtros, en su dirección artística, pues prima el amarillo, y recorrerán gran parte de los Estados Unidos de América en esa furgoneta Volkswagen para irse al oeste, a ese concurso donde ella tendrá uno de los striptease más famosos y más divertidos de la historia del cine. Una producción sinceramente maravillosa que deja una sonrisa en la cara. Nuestro lugar número 37, Little Miss Sunshine del año 2006, La Pequeña Miss Sunshine. Entendimos el punto. ¡No me hables de esa manera! ¡Eres un maldito insolente! Mamá, ¿cuánto podemos gastar? Yo diría que $4. Número 36. Eres muy afortunado, Burrowski, por lo que te asignaron. ¿Sí? ¿A dónde iré? No podrás quejarte, Burrowski. Y tú tampoco, Milhall. ¿Por qué? Tendrán una misión temporal como custodios. ¿A dónde? Prisión naval de Portsmouth. ¿Quién es? Un exmarino. En el lugar número 36 aparece una de esas grandes películas que no recibió el reconocimiento que merecía en su tiempo, en los años 70, más exactamente de 1973, The Last Detail, El Último Deber, en la dirección Hal Ashby, basado en la novela de Daryl Ponixan, y en el reparto el gran Jack Nicholson acompañado de Otis Young y un muy joven Randy Quaid. Y esta historia mostraba a dos oficiales de la Marina, como escuchamos ahí de fondo, reciben las órdenes por parte de su superior de escoltar a un marinero hasta la prisión naval de New Hampshire, donde tendrá que cumplir una pena de 8 años por robarse apenas $40, pero es que se lo robó del sitio de donde no debía, porque era una colecta de parte de la esposa del director de esta base naval. Desde ese instante, estos tres hombres, los dos oficiales y el tercero que va a cumplir prisión, empiezan a recorrer esa Norteamérica, donde pues van a entablar una entrañable amistad, van a pasar por diferentes situaciones, van a beber, a emborracharse, a estar con mujeres y a tener toda esa especie de despedida anticipada que le hacen al rol a cargo de Randy Quaid antes de que ingrese a prisión, porque según ellos pues no merece pasar tanto tiempo tras las rejas por un delito menor. Una producción nominada a 3 premios Oscar de la Academia, incluyendo mejor actor para Jack Nicholson, actor secundario para Randy Quaid y guion adaptado. De 1973, The Last Detail, El Último Deber, nuestro lugar número 36. Boston. Tengo todo listo para ustedes. Número 35. No quiero pelear, pero tenemos cosas que discutir. ¿Qué cosas? Logan, se escuchará disco rayado si te repitiera que la dosis del medicamento es demasiado baja para suprimir los ataques. Es lo que me dio el hombre. No estaba en posición de pedir más. Casi muero esta mañana. Ese ataque fue un minuto. Para mí fue más que un minuto. No podía respirar. Estás menos afectado. La posición número 35 de nuestro top es para una de las mejores películas de superhéroes que se han rodado. Llegamos a 2017 con Logan, el largometraje de los Estados Unidos de 135 minutos de duración que tenía en la dirección a James Mangold, quien también estuvo detrás de la historia. Como protagonistas, el gran, el único Lobezno, Wolverine Gepardo, Hugh Jackman, acompañado de Patrick Stewart y Boyd Holbrook. Y esta película de la 20th Century Fox mostraba a ese personaje de los X-Men, a Lobezno, a Gepardo, pero de otra forma, no tan poderoso. Por primera vez lo vemos muy vulnerable, un hombre enfermo, un hombre que está siendo envenenado poco a poco por el adamantium que está al interior de su cuerpo, y después de varios intentos de rehacer su vida, de proteger la vida del profesor Charles Xavier, es perseguido sin piedad hasta que tiene la misión por parte de Charles Xavier de que debe proteger a una joven que se convierte en la única esperanza para la raza mutante. Ellos recorrerán una gran cantidad de camino tratando de escapar de sus captores y buscando una suerte de tierra prometida. Una película donde, insisto, se muestra un lado atípico de los superhéroes, vulnerables y muy, muy humanos. Logan, de 2017, en nuestro lugar número 35. Dice ibuprofeno. Era mi taza favorita. Deja de molestar. Número 34. Julio no podía explicar lo que sentía. Sabía que no era furia. Esa punzada justo arriba del estómago solo la había sentido a los 8 años de edad, cuando una noche se despertó con sed y al ir por agua sorprendió a su madre en los brazos de su padrino, en la sala de su casa. En esa ocasión, Julio se retiró en silencio y nunca mencionó el episodio a persona alguna. En el top 34 aparece Y tu mamá también, del año 2001. Y en De Película de Caracol Radio y en otro espacio lo he dicho claramente y abiertamente que detesto, odio a Roma de Alfonso Cuarón, pero es un gran director, es un maestro, es un mago del séptimo arte, y prueba de ello es esta maravillosa película del año 2001, Y tu mamá también, que tenía su guión en compañía de su hermano Carlos Cuarón, y como protagonistas ese trío inolvidable, Maribel Verdú, en compañía de Gael García Bernal y Diego Luna, los famosos Julio y Tenoch, que son grandes, grandísimos amigos de diferentes clases sociales. En una fiesta conocen a Luisa, donde Maribel Verdú salía absolutamente despampanante, sensual, y ella está en una etapa de estas, podría decirse, de depresión. Está casada con un primo de Tenoch, pero para superar esa crisis deciden embarcarse en un viaje a través de México, hacia la playa. Y ese viaje será de autodescubrimiento. Estos jóvenes terminarán por conocer a una mujer mayor en la intimidad, en las artes amatorias, después de que en las primeras imágenes de la película ellos aparecen teniendo sexo con sus novias, pero ya otra cosa es estar al lado de Maribel Verdú. Y esa amistad se daña de una forma bien particular. No se vuelven a ver la cara, y es que Luisa los lleva a recorrer los terrenos de la homosexualidad. Así de sencillo. Nominada al Oscar a Mejor Guión Original, una excelsa producción del año 2001, nuestro lugar número 34, Y tu mamá también. ¿No te ibas a dormir con Luisa? Te vale verga, ¿no? ¿Cuántas veces te la cogiste? Nada más una, güey. Es que está bien pedo, camper. Pero... ¿Cuándo fue? Olvídalo. ¿Cuándo? Dime, ¿cuándo? No sé, ya. ¿Cómo que no sabes, pendejo? Número 33. Fea. La cosa está fea. Esto se venderá al sistema educativo y acabará en la calle. Dicen que el dinero debe pagarse en 11 días. No te dejarían en la calle. Rayos. ¿Qué vale un viejo negro para el sistema educativo? Llegamos a la posición número 33 con un largometraje que hemos reseñado varias veces aquí en De Película de Caracol Radio. Incluso escuchamos parte de su música. De 1980, The Blues Brothers, Los Hermanos Caradura, una película del gran maestro John Landis, con el guion de John Landis y uno de sus protagonistas, Dan Aykroyd, en compañía de uno de los cómicos más famosos que murió a destiempo de la historia, John Belushi. También aparecían en este reparto Carrie Fisher, James Brown, Aretha Franklin, en una escena bien particular en un restaurante, y Murphy Dunne, entre otros. Universal Pictures nos llevó la historia de los hermanos Blues. Jake, que pues pasó varios años en la cárcel por robo a mano armada. Cuando es puesto en libertad, allí lo encuentra su hermano Elwood, con su vestimenta particular de negro, con camisa blanca, corbata negra, sombrero, gafas negras. Ellos conducen un auto, un viejo auto de la policía, que es bastante rápido. Y cuando reciben una misión celestial, después de una homilía, de un sermón con danza incluido por parte del reverendo James Brown, pues estos amigos se deciden a recorrer las diferentes partes de la Unión Americana, perseguidos por la policía, pero parece que no existe poder humano para darles captura, hasta que terminan por allá cercados, donde participa incluso el mismo ejército de los Estados Unidos. Una película con una mezcla extraordinaria de comedia, música, grandes actuaciones, un buen reparto y sobre todo una muy muy buena road movie. Los Hermanos Caradura, o The Blues Brothers, nuestro lugar número 33 de 1980. Adelante, reverendo Brown. Sobre la faz de la tierra, buscando la luz divina, que no hallarán, porque ya es tarde. Número 32. Yeah, hold on a minute. That must be them now. Yeah, I'll call you back. Come in. You're late. Really? Did we miss Baywatch? Era un despropósito no tener esta película en su idioma original, con las famosas voces y los gemidos de Beavis y Butthead. en la serie de televisión de MTV que saltó a la pantalla grande a través de este maravilloso largometraje de 1996, Beavis and Butthead Do America. Beavis y Butthead recorren América, una película de Mike Judge, su creador, que también escribió el guión, y donde esta historia pues mostraba a Beavis y Butthead, que supuestamente son contratados por un hombre cuyo escuchábamos ahí de fondo, que pide que asesinen a su esposa. Ellos, como todo es juego, como son tan ingenuos, como creen que la vida es simplemente comer pizza y ver televisión, pues deciden aceptar la misión y terminan recorriendo los Estados Unidos de América. En una de sus escenas por allá en el desierto, pues conocen a sus supuestos padres, se dan el lujo de viajar en avión, en tren, en carro, ir a los casinos de Las Vegas y estrechar la mano del señor presidente de los Estados Unidos de América, Bill Clinton. Una producción que tenía una banda sonora maravillosa, extraordinaria, que incluía una canción de los Red Hot Chili Peppers, donde ellos imitaban la película siendo caricaturizados, apareciendo como dibujos animados, Flea y todo su combo. Una producción, insisto, muy muy bien lograda dentro del cine animado de 1996, Beavis and Butthead Do America, nuestro lugar número 32. Your flight leaves in an hour. Come on. I'll drive you to the airport. Hold up. Número 31. ¿Por qué nos detenemos? ¿Dijiste que tenías un primo por aquí? ¿Y? Llámale para quedarnos con él mientras las cosas se tranquilizan. ¿Por qué se llevó las llaves? Para que no lo deje. ¿Ibas a dejarlo? Claro que sí. Top 31 para un clásico del maestro Clint Eastwood de 1993 y de 138 minutos de duración, A Perfect World, Un Mundo Perfecto, una película protagonizada por Kevin Costner, también con Laura Dern, la mujer de Jurassic Park, y el mismo Clint Eastwood. Y esta producción de Warner Bros. Se escenificaba en Texas, en el estado de la estrella solitaria, por allá en 1963, con el gran protagonista Butch Haynes, el rol a cargo de Kevin Costner, un peligroso asesino que ha escapado de la cárcel en compañía de otro de los hombres que estaba tras las rejas. Y durante la huida, estos dos reos se ven en la obligación de tomar como rehén a un joven, a Philip, y este es apenas un niño de 8 años de edad. Además de que pues hace parte de una familia de testigos de Jehová, pues este joven es raptado y el Ranger Red Garner, el rol a cargo de Clint Eastwood, se dará a la tarea de perseguirlos, y allí pues este hombre va a recapacitar acerca de su existencia, el popular Butch Haynes, cuando empiece a escuchar y a interactuar con ese pequeño niño de apenas 8 años de edad. Tremenda road movie de 1993, nuestro lugar número 31, A Perfect World. Bien, Felipe, escucha. Voy a ir a comprar cigarrillos. ¿Sí? Trae cervezas. Toma. Sosténla. Bien. Apúntale en medio de los ojos. ¿Qué demonios? Si ves que se mueve, tiras del gatillo. Número 30. Darn clever these Armenians. Yeah, it's a gift. I just had the unpleasant sensation of hearing you referred to as my husband. Oh, yeah. I forgot to tell you about that. I registered as Mr. and Mrs. Oh, you did? Mm-hmm. Well, what am I expected to do? Leap for joy? Well, I kind of half expected you to thank me. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio en este sábado 1 de agosto en la sala de cine que abre más temprano en Colombia, recorriendo, viajando a través de los fotogramas, de los sonidos y del tiempo en las road movies, este top 40 de películas de carretera cuyas historias o relatos se desarrollan a lo largo de un viaje. Y viajamos también en el tiempo más de 80 años con esta exquisita, maravillosa producción del maestro Frank Capra de 1934, It Happened One Night. Sucedió una noche, una de esas pocas películas, son tres apenas en toda la historia de los premios Oscar de la Academia que han conseguido las estatuillas en las categorías principales en un mismo año: película, director, actor y actriz principal y guión. Eso lo consiguieron Atrapados sin salida en los 70, El silencio de los inocentes en los 90 y en 1934 Sucedió una noche, la película protagonizada por el gran, el maestro, el inigualable Clark Gable, acompañado de Claude Colbert. Y la historia la mostraba ella como Ellie Andrews, una joven caprichosa heredera que consigue escapar del yate de su padre, que la había encerrado a toda costa para evitar su boda con un hombre poco recomendable. Y en el autobús, cuando empieza esta road movie con destino a Nueva York, conoce a Peter Warren, un simpático y atractivo reportero que busca su historia, su buena historia, que lo saque un poco del anonimato. Y allí, esas circunstancias, ese azar, el destino, podría decirse, unirán a Ellie y a Peter en un accidentado y divertido viaje donde primará el amor. Comedia infaltable por excelencia, nuestro lugar número 30 de 1934, It Happened One Night, sucedió una noche. Well, this? Well, I like privacy when I retire. Yes, I'm very delicate in that respect. Prying eyes annoy me. Número 29. No, you're on. You're definitely on. I was going there anyway. Show me how to do it. You put the pinks in an envelope, send them to D.C., general delivery. First one there waits for his car. Darling. The sun is still softly, but not for long. First. Y al igual que The Last Detail o El Último Deber, nuestro lugar número 29, una película de 1971, no fue reconocida, no tuvo la importancia que se merecía en su tiempo, pero con el paso de los años se convirtió en una cinta de culto por su gran calidad y por ser una de las precursoras y sobre todo de las insignias de las road movie o las películas de carretera. Les hablo de la producción de 1971, Two Lane Blacktop o Carretera Asfaltada en Dos Direcciones. En la dirección aparecía Monte Hellman con la historia de Will Corey, en el reparto James Taylor, el gran Warren Oates, Laurie Bert y Dennis Wilson. Universal Pictures llevó esta historia donde dos chicos un poco desadaptados, que no les importa nada, asociales, podría decirse, recorren las carreteras de los Estados Unidos en ese clásico, en ese polvoriento Chevrolet modelo 55, compitiendo en las carreras ilegales que se desarrollan en su mayoría en la noche y donde estos jóvenes pues tienen grandes rivales. Pero pareciera que la vida de este par de hombres gira en torno a eso, a las carreras ilegales y a no hacer nada. Pero allí aparece un hombre con un GTO, un peculiar conductor que los desafía. Una película que, insisto, fue un fracaso comercial, pero que, al igual que otro de los lugares que recorreremos en pocos minutos, se convirtió en uno de los claros ejemplos de las road movies, de las películas de carretera. Incluso les recomiendo, se busquen un artículo que está en la web de Richard Linklater, el director de Boyhood, que dice que su película de carretera por excelencia es Carretera Asfaltada en Dos Direcciones, porque según él nos da un decálogo, reúne todos esos elementos necesarios para consolidar una buena road movie. Nuestro lugar número 29 de 1971, Two Lane Blacktop o Carretera Asfaltada en Dos Direcciones. Número 28. You know what I think? What? We should crunch our hands with this stone. That way we'd never forget what happened today. But it would hurt. Well, that's the point, stupid. Don't call me stupid. Okay, but I'm gonna keep it for a souvenir. Or maybe one that's lighter. Kit made a solemn vow that he would always stand beside me and let nothing come between us. Con los sonidos de nuestro lugar número 28, The Badlands, de 1973, o Tierras Malas, elevamos esa pregunta y es, ¿dónde perdió el norte el señor Terrence Malick? Pues este hombre fue el mismo director de The Thin Red Line, la delgada línea roja, y de ahí en adelante ha hecho unas películas insufribles. Unas películas pseudo trascendentales que aburren a cualquiera con unos diálogos completamente absurdos, pero este hombre años atrás hacía buen cine. Lo que pasa es que ya se creyó una deidad del séptimo arte y empezó a hacer lo que se le daba la gana, y lo peor es que ciertos productores y ciertos estudios le seguían esas alocadas ideas. Pero vamos con esta posición, con la película Badlands de 1973, con el guion también de Terrence Malick, protagonizada por el gran Martin Sheen, años antes de ser el Captain Willard en Apocalypse Now, acompañado de la maravillosa actriz y talentosa Sissy Spacek. También estaba Warren Oates, que estaba en nuestra posición anterior, y Warner Bros. Nos llevó a Dakota del Sur en 1959, cuando un joven rebelde, Kid, el rol a cargo de Martin Sheen, conoce a una joven de apenas 15 años de edad, Holly Sargis, el rol a cargo de Sissy Spacek, y él trata de darle un giro a su vida, dejar atrás la mediocridad, las peleas constantes con su círculo cercano, y decide alcanzar el triunfo, pero infortunadamente, cuando está decidido a todo, un trágico accidente hace que sus planes cambien y estos jóvenes se convierten en fugitivos. Los va a perseguir las autoridades, y desde ese instante esta película toma ese lado de la road movie, la película de carretera, recorriendo gran parte de la Unión Americana. Gran producción de 1973, nuestro lugar número 28, Badlands o Malas Tierras. You know Holly? Well, she means an awful lot to me, sir. Before I met her, nobody could ask me how I was doing with my girl. Matter of fact, I didn't really have one. Número 27. Hey, let's pack the drag away. You take the lunch and tea. I'll take the ecstasy. Fuck off, you silly queer. I'm getting out of here. A desert holiday. Hip, hip, hip, hip, hooray. Why? Why not? Look, he's turned into a bloody good little performer. That's right. A bloody good little performer. 24 hours a day, 7 days a week. I thought we were getting away from all this shit. Two's company, three's a party, Bernadette, my sweet. We're unplugging our curling... Llegamos a la posición número 27 de nuestro Top 40 de Road Movies con una excelsa película australiana escrita y dirigida por Stephen Elliott. Se trata de la producción de Adventure of Priscilla, Queen of the Desert, Las aventuras de Priscilla, Reina del Desierto. En el reparto, tres maravillosas mujeres. Bueno, así aparecían en pantalla Terence Stamp, Hugo Weaving, el mismo hombre de Matrix y también del Señor de los Anillos, y el gran Guy Pearce, que estuvo en Memento. Y esta producción mostraba la manera clara, certera, acertada de tocar el tema de la diversidad sexual, de hacerle un homenaje a las drag queens, a los transexuales, pero con buen toque, con buen gusto, sin caer en estereotipos, sin caer en lugares comunes, sin caer en el irrespeto. Y aquí la historia gira en torno a tres artistas de cabaret que viven en Sydney, son contratadas para actuar durante 4 semanas en un hotel muy, muy lejos de allí, en Alice Springs, en medio del desierto rojo de Australia, y ellas inician una gran aventura. Compran un viejo bus, lo convierten en una casa rodante en la reina del desierto, en Priscilla, así se llama el bus que le da el título a la película, y desde ese instante pues van a pasar por todo tipo de situaciones, incluyendo la que tenemos de fondo, que entran a un bar, simplemente se quieren tomar un trago y empiezan a ser atacadas por otra mujer, no por los hombres sino por otra mujer, y después de un concurso ahí de tragos y de un baile por parte del rol a cargo de Guy Pearce, pues las cosas mejoran bastante y ellas pasarán un periplo de casi 2 semanas entre música, entre vestuario llamativo, entre presentaciones, zapatos de plataforma. Insisto, una película que muestra el buen gusto para tocar el tema de la diversidad sexual. Nuestro lugar número 27 de 1994, The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert. Well, look what the cat dragged in. What have we got here, eh? A couple of showgirls, have we? Where did you ladies come in from? Uranus? Número 26. Vámonos, Raymond. Raymond. Ray, Ray. Vámonos. ¿Qué estabas viendo? No sé. ¿No sabes? No. Última llamada para el vuelo 1559 con destino a Salt Lake City, Los Ángeles, abordando por la sala 36. Oh, oh. Oh, oh, allá afuera hay un avión. Sí, y ya todos están abordando, andando. Yo no voy, es peligroso. Es el medio de transporte más seguro que hay, tienes que creerme. Sí. ¡Vamos! Y con los sonidos en el español latino viajamos a 1988 con una extraordinaria película de 129 minutos de duración dirigida por el maestro Barry Levinson. Se trata de Rain Man, una producción protagonizada magistralmente por Dustin Hoffman, Tom Cruise, también estaba Valeria Golino, la misma mujer de Hot Shots, con el popular y único Topper Harley. Y United Artists nos mostró esta mezcla increíble de drama y que trata un tema bien difícil, el autismo. Y repito, hay producciones que tienen buen gusto y que enfocan los temas de manera acertada, y un tema tan difícil como el autismo lo llevó a buen puerto esta producción Rain Man, donde aparecía Charlie Babbitt, el rol a cargo de Tom Cruise, un hombre egoísta, egocéntrico, que lo único que espera es conducir un buen auto, tener buenas mujeres y heredar la fortuna una de su difunto padre. Pero cuando va a cobrar el dinero, se entera que el beneficiario es su hermano Raymond, el rol a cargo de Dustin Hoffman, un hombre que sufre de autismo. Desde ese instante, pues, entra en contacto con él. Raymond siempre había estado recluido en un instituto especial para este tipo de personas, y desde ese instante, pues, ellos tienen que hacer un viaje de costa a costa. Escuchábamos que tenían que tomar un vuelo a Los Ángeles, pero ese miedo a volar por parte de Raymond hacen que inicien un viaje en auto, y por eso se convierte en una road movie. Será un viaje de autodescubrimiento. Esto también hace parte de las road movies, que los protagonistas antes del viaje son unos, pero terminan siendo otros al final de la jornada, y esto lo mostró muy bien esa película. Y como prueba de ello es que de las 8 nominaciones que tuvo a los Oscars de la Academia en la edición del 88, ganó 4 a Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor para Dustin Hoffman y Mejor Guión Original. De 1988, Rain Man, nuestro lugar número 26. Se alteró, íbamos a subirnos un avión, pero ya no vamos a subirnos. No vamos a volar, ¿eh? No volaré. Número 25. Eso es usted. Se va a hacer. Eso es usted. Se va a hacer. Eso es usted. Se va a hacer. No, se cree. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio. Llegamos a nuestra posición número 25 con esta producción, un clásico del cine francés de 1965, Pierrot le Fou, o Pierrot el Loco, una cinta del maestro de maestros, su majestad Jean-Luc Godard, acompañado en la parte protagónica de su majestad también Jean-Paul Belmondo y Ana Karina, también estaba Dirk Sanders. Y esta coproducción entre Francia e Italia mostraba la vida de Ferdinand Griffon, alias Perrault, un hombre que decide un buen día tirarlo toda la basura, darse una nueva vida, explorar nuevos horizontes. Se va con Marianne, la niñera que ha contratado a su esposa, con la que no lleva una buena relación. Desde ese instante la pareja decide embarcarse hacia el sur de Francia, pero en el viaje se torna peligroso cuando una banda de gángster con los que Marianne por ahí tuvo una serie de problemas le van pisando los talones. Una película que estuvo en el Festival de Cine de Venecia y que tiene varias escenas dentro del surrealismo, mucho manejo de colores por parte del maestro Jean-Luc Godard, muchas sombras, muchas escenas que parecieran no tener una continuidad, pero todo esto hacía parte de su magia. Y además de esto, pues también unas claras referencias a la publicidad de la época y también a el cigarrillo, que era bien visto en sociedad, y donde Jean-Paul Belmondo se la pasa fumando. Yo creo que se fumó por ahí unas 4 cajetillas rodando esta película, no, 4 cartones, digo yo. De 1965 y de 110 minutos, nuestro lugar número 25, Pierrot le Fou, Pierrot el Loco. J'avais raison il y a 5 ans. On comprend jamais. Número 24. Fifi. Fifi. ¿Qué es esto? Me largo. ¿De nuevo? No, no de nuevo. Me voy. Renuncio. Siéntate. No, no he venido aquí a discutirlo. Vine a decirlo. Renuncio. ¡Espera un momento! De acuerdo, así que Gus murió, pero así es como él lo quiso. Estás equivocado. Max debería ser el primero en admitir equivocado. Que era lo esperado. ¡Ahora te diré cómo es esto! Sí, señores, ese Max que nombran ahí es Mad Max, en la clásica película de 1979 del maestro George Miller, Mad Max, de 90 minutos de duración, australiana, con el protagónico de Mel Gibson, acompañado de Joan Samuel y Steve Beasley. Y esta producción de acción, ciencia ficción y, por supuesto, con su tinte de road movie, mostraba un futuro post-apocalíptico, post-nuclear, donde Max Rockantaski, un policía encargado de la vigilancia de una autopista, tendrá que vérselas con un grupo, con una banda de forajidos, de criminales, que actúan sembrando el pánico en las carreteras. Cuando durante una persecución, como escuchábamos ahí de fondo, Max dando la explicación acaba con Knight Rider, el líder boliento del grupo, pues ellos vuelven para jurar venganza. De ahí se construyó una de las famosas sagas cinematográficas que tuvo, de parte de George Miller, una muy reciente entrega, Mad Max Fury Road, que tiene una puesta en escena maravillosa y que hace una mezcla interesante del CGI con la clásica forma de rodar películas. Pero, por supuesto, recordamos la primera, la que abrió la senda, nuestro lugar número 24 de 1979, Mad Max. Atrae a las moscas, solo piénsalo un rato. Sí. Si sigues pensando lo mismo cuando vuelvas, entonces lo aceptaré. Adiós. No voy a cambiar de opinión. Lárgate de aquí antes que decida ir contigo. Número 23. Quería que pareciera casual, pero ¿cómo supo que ibas a estar en el cine? Es que voy al cine cada año en mi cumpleaños. Es más, me llamó esta semana para preguntarme qué película iba a ver. ¿No te molesta? No, para nada. Te diré que fue lo más divertido que he hecho. En serio, sabía que algo andaba medio mal. No era posible que yo te gustara tanto. ¿No sabes lo aliviado que me sentí cuando te desnudaste y no eras gay? ¡Ya basta de fingir que no te molesta! ¡Entra a tu casa! ¡Hay una nota en la tele! Dice, querido Clarence, no pude decirte más. Por eso me decidí a ser sincera y decirte la verdad. Y si me decías que... Llegamos al lugar número 33 con una extraordinaria película de acción y, por supuesto, una road movie o película de carretera. De 1993, nuestro top 23, True Romance o Amor a quemarropa, se conoció en algunos lugares, dirigida por el ya fallecido Tony Scott, con el guión nada menos y nada más que de Don Quentin Tarantino, la música de Hans Zimmer, y en el protagónico estaba Christian Slater, acompañado de la hermosa, así que salía linda, preciosa, la mujer por la cual uno lo dejaría todo e iniciaría un viaje hacia lo desconocido, Patricia Arquette. Estaba ya fallecido también Dennis Hopper, su majestad, Christopher Walken, Gary Oldman, James Gandolfini, Brad Pitt, Val Kilmer, Michael Rapaport. No, qué repartazo el de la cinta de Warner Bros. Que mostraba la historia de Clarence, nombre con el que se identifica cualquiera. El rol a cargo de Christian Slater, un hombre que acostumbra ver películas de Kung Fu en un destartalado cine de Detroit. Pues estando en la sala conoce a Alabama, el rol a cargo de Patricia Arquette, una rubia explosiva, una mujer de ensueño fascinante, una ensoñación caminando por la tierra con la que tiene una noche de pasión. Pues ella en realidad le oculta algo a él, y es que es una prostituta pagada por el mejor amigo de Clarence como regalo de cumpleaños. A pesar de ello, pues este hombre queda completamente flechado y decide alejarla del mundo de la prostitución, no sin antes tener que enfrentarse con su PIMP, con su chulo, con el rol a cargo de Gary Oldman, y ellos deciden irse de ese sitio, recorrer gran parte de los Estados Unidos hasta Alabama para recoger las pertenencias de ella y así iniciar una nueva vida. Divertida y muy muy bien lograda película de 1993, nuestro lugar número 23, True Romance. Para que caiga la suerte donde pueda, y estás mintiendo, falleceré. Te amo, Clarence, y juro que desde este momento jamás te diré una mentira. Número 22. Bueno, creo que ya no estás en libertad condicional. ¿Tú crees? Mi libertad terminó hace 200 millas cuando cruzamos el condado Potage. Tal vez deba enviarle una postal a mamá de cualquier lugar. No quiero que se preocupe más de lo necesario. Esa no es la razón por la que te llamé, Santos. Eso no me huele bien. Lo sé. Es parte de la... Llegamos al lugar 22 con una película que demuestra que el maestro David Lynch tiene dos formas de hacer cine. Una donde sus películas son lineales y que se entienden a la perfección, y otras donde son enrevesadas y difíciles de digerir para el público. Ejemplo de ello fue Mulholland Drive, The Lost Highway, La Autopista Perdida, Eraserhead, Cabeza de Borrador. Y en la otra línea aparecen dos películas, road movies, ambas que tienen historias sencillas. Y la primera de ellas es de 1990, Nuestro Lugar Número 22, Wild at Heart o Corazón Salvaje. La escribió y la dirigió David Lynch. La protagonizaron Laura Dern, ay, hermosa rubia, la misma de Jurassic Park, acompañada de Diane Ladd, Willem Dafoe, Harry Dean Stanton, que trabajó en muchas películas con David Lynch, y Nicolas Cage. También estaba la gran actriz Isabella Rossellini. Y esta historia de suspenso, drama, película de culto, también con humor negro y por supuesto road movie o película de carretera, muestra la historia de Sailor, que se va a ver con su novia Lula. Ambos deciden huir a California. Allí empieza ese viaje en un auto convertible, pero la madre de Lula es una mujer que se opone a esta relación. Se pone en contacto con un mafioso para que eliminen a Sailor, el rol a cargo de Nicolas Cage, pero ahí hay un doble fondo, una doble intención, porque ella lo que quiere es deshacerse de Sailor, que fue el testigo directo de cómo ella y su amante asesinaban a su marido. En esa huida, por supuesto, Sailor y Lula van a estar acompañados de turbios y difíciles acontecimientos. Una muy muy buena película del gran David Lynch, de 1990, Wild at Heart, Corazón Salvaje, Nuestro Lugar Número 22. ¡No! ¡Te has encariñado! ¡No, pero yo...! Un día puede enterarse de lo que hacemos con el señor Reindeer y puede causarnos demasiados problemas. Número 21. Love letter from one of your lovely ladies. Something like that. I'll read it to you. Dear Don, sometimes life brings some strange surprises. It's been almost 20 years since we've seen each other, but now there's something I need to tell you. Years ago, after our story ended, I discovered I was pregnant. I decided to go through with the pregnancy, and I had a baby. En el top 21 aparece una exquisita, excelsa, descollante producción del maestro Jim Jarmusch, que la escribió y la dirigió. ¡Ah, qué buena película! El tema que escuchábamos al principio de nuestro programa, There Is an End, pertenece a esta producción, Broken Flowers, Flores Rotas. La película con un reparto impresionante, Bill Murray, el gran protagonista, acompañado por Jeffrey Wright. Los dos están en esta escena, donde básicamente el uno le dice al otro: mire, me escribieron una carta, es de una mujer que desconozco quién es, y me dice que por una aventura del pasado yo fui un padre y que hay un hijo que está por ahí, y pues tengo que resolver esta situación, pero ahora no sé por dónde empezar. Y entonces el otro, Jeffrey Wright, que se cree un investigador privado, empieza a tratar de reunir las pistas, y este hombre inicia esa road movie, esa película de carretera, porque se irá visitando una a una a sus novias, a sus amores del pasado. Y qué tal el portafolio de Bill Murray en esta película, todo un Don Juan en su rol de Don Johnston. Pues es que tuvo relaciones, supuestamente, según la película, con Sharon Stone, con Jessica Lange, antes de que estuviera invadida por el Botox, por Julie Delphi y por Tilda Swinton. Ay, que aquí sale de cabello negro, completamente radical, pues como una mujer difícil. En fin, sale Chloe Sevigny y aparece una niña preciosa que en esta película sale completamente desnuda en una escena, Alexis Siena, que resulta siendo la hija en la película de Sharon Stone, y que pues se sienta Don Johnston, el rol a cargo de Bill Murray, esperando ahí en la sala, y la otra niña pasa desnuda hablando por teléfono como si nada. Es una de las tantas escenas que tiene esta muy buena película, que tiene un final de esos maravillosos, donde queda la pregunta abierta, donde el personaje se queda mirando para todas las direcciones y dice uno: ¿será o no será? Y se quedó así. Insisto, si no la han visto, muy, muy recomendada. Gran, gran largometraje del año 2005, Nuestro Lugar Número 21, Broken Flowers,